Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Comenzamos con nuestro programa de viernes. Buenos días, amigos. Espero que comiencen de la mejor manera este viernes. La antesala, pues, al fin de semana. Y qué mejor manera de empezar este día con buena música, con buen blues, donde sea que usted esté. Se acompaña, pues, con nosotros. Vamos a tener una invitada especial. Ella es una tremenda artista ecuatoriana. Es cantante, es productora, es actriz. Ella es Carlita Calasanz. En breves momentos ella está nuevamente con nosotros, porque por aquí anda la Carlita. Y mientras tanto vamos a escuchar un poquito de música. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Como lo ofrecido es deuda, señoras, señores, tenemos aquí con nosotros a Carla Calasanz. ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy un poco cansada, pero estoy muy contenta para compartir con ustedes. No, y es que aparte la gente reventó la página, tú viste, ¿no? Yo publiqué que Carla venía, la gente empezó a darme gustos, empezaron a preguntarme que a qué hora, que... No, la gente está esperándote, quiere escucharte, Carlita. Qué lindo, muchas gracias, aquí estoy. Sí, por supuesto. Cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria, ¿cómo comienza Carla Calasanz, la artista? O sea, desde muy pequeña siempre tuve mucha afinidad con la danza, el teatro, el pintar. Entonces, desde muy pequeña mis padres me apoyaron a desarrollar esas artes, pero ya cuando fui adolescente se dieron cuenta que, o sea, que yo quería vivir de esto, que no quería... No era ningún juego. Exacto, y ahí se preocuparon un poco. Bueno, en resumen es que yo viajé a Argentina y ahí realicé todos mis estudios, así como, sobre todo, estudié cine. Soy productora de cine y también estudié creativo publicitario, o sea, me dediqué a estudiar, empaparme, ¿no? Uh-huh. Y estudié música, teatro y estuve participando en varios proyectos, con varios artistas locales y gané varios concursos. Entonces, cuando comencé a ganar los concursos de canto, me di cuenta que comenzaba a provocar cosas en las otras personas. Y estaba creciendo, además. Y estaba creciendo, y bueno, mi canto, después, con el tiempo, me fui dando cuenta que no podía dejar de lado la parte actoral, ¿no? Es como que siempre, para mí es importante la puesta en escena, así vayas a cantar un cover o una cosa personal. Es importante, ¿no? Lo que transmites al público, lo que ellos reciben de ti. Exacto, porque... Ok. El teatro te da unas bases, ¿no? Pero de ahí la conexión es con uno mismo y ser sincero, porque el público lo siente. Cuando estás mintiendo, estás fingiendo, el público lo siente. Y por ahí el teatro te permite conectarte más con la parte sensible de uno, ¿no? Uh-huh. Y poder manejar a veces situaciones medias complicadas. Yo creo que el arte le da en sí al público, en este caso, ¿no? Tú eres la artista. En el caso del público, la posibilidad de vivir mediante otra persona lo que probablemente quiso hacer, ¿no? También. Y ve al actor, ve al artista... Y se siente parte de, se siente protagonista porque lo está haciendo. Tú le haces sentir a esa persona que es parte de lo que tú haces. Así es ahí la conexión, ahí se rompe una pared. Uh-huh. Y el público se hace uno con el artista también. Claro. Uh-huh. ¿Ahorita en qué proyectos estás, Carlita? Yo te veo en unas fotos, Carla es guapísima, ustedes la han visto por fotos. Unas fotos espectaculares. Estás haciendo ahora una fusión, ¿no? Es como integral. Tenemos teatro, tenemos danza, tenemos música. Cuéntanos un poco de tus proyectos. O sea, mi proyecto, así como que yo me lancé aquí en Ecuador, fue el Latino Music Hall. Uh-huh. Eso es una idea original mía y hoy por hoy, musicalmente lo está liderando Alejandro Chama, que es de Argentina. Ese es mi proyecto raíz. Este año me propuse meterme en otros proyectos para también cambiar un poco de aire, ponerme nuevos desafíos. Así que tengo dos proyectos, un dúo con un pianista que es Martín Peña, que es de Cuenca, del Teatro del Cielo. Uh-huh. Él es un tipo muy virtuoso, él es actor también, pero sobre todo él también se enfoca mucho en el cuerpo como en conexión, ¿no? Ya, claro. Pero estamos todavía en un proceso de montaje, ¿no? Pero sí, va a haber como un repertorio más en inglés. Más variadito. Más variadito, pero sobre todo también es improvisar con las voces, ¿no? Ya, si bien armamos una estructura de algún cover del cancionero popular, pero tiene, muchas veces cambiamos los géneros. Y tiene mucha improvisación, ¿no? En el momento, ¿no? Claro. Va a tener un toque de humor también. Y bueno, y el otro proyecto que es totalmente diferente, vamos a hacer una fiesta swing. ¡Ay, qué hermoso! Uh-huh. Esto tienes primicia todavía, igual uh-huh. Esto está pensado para abril aproximadamente. Y esto va a estar de la mano de mi amiga La Grecia Albán. Sí. Ella va a dirigir eso musicalmente. Y con dos bailarinas que las queremos mucho, que es Julia y Yolanda Endara. Ya. Entonces la idea es armar una fiesta swing. Yo ya me lo imaginé, Carly. Con banda en vivo. Ajá. ¿Entiendes? Porque eso va a ser un plus, que van a tener una big band en vivo. Y bueno, invitar a la gente a entrar en esta onda del swing, ¿no? De un poco de jazz y... ¿Sabes qué? Indagando, aparentemente la gente no es que conoce mucho de los géneros, aparentemente, pero te pones a indagar y en realidad tiene muy buena acogida, la gente le gusta. Sí, ajá. Es porque es algo diferente y después te comienzas a conectar con la música y los pasos. Es entretenido, es diferente, pero podría ser una alternativa diferente para que la gente vaya a conocer otra propuesta musical que también se está dando acá en Quito, en nuestro país, ¿no? Con artistas nacionales y también de afuera, ¿entiendes? Y justamente ese es el propósito de este programa, ¿no? Que nosotros demos a conocer lo que nuestros artistas producen. Es maravilloso ver lo que hacen los artistas en general, sean nacionales e internacionales, pero ver a los nuestros producir es confortable, ¿no? Uno se siente orgulloso. ¡Carajo! ¡Carla Calazán, ecuatoriana! ¡Qué bonito, de verdad! Amigos, estén pendientes porque esta nueva producción... aproximadamente en abril saldrá, ¿no? Claro, ahorita lo que sí estamos con algunos conciertos de Latino Music Hall para la semana del Día del Amor. ¿Puedo decir las fechas? Claro, por supuesto, allá. Carlita. Mira, ve, el 11 de febrero vamos a estar en El Pobre Diablo, y el 13 de febrero vamos a estar donde Juana Guarderas, en la Creperola del Teatro. Ya. Y 2 y 9 de marzo vamos a estar en el Patio de Comedias con Latino Music Hall, con el formato más extendido, con actores invitados. Es, todavía lo estoy armando el show, pero lo de febrero va a ser más concierto. Ya, perfecto. Carlita, ¿algún número de teléfono? De pronto la gente se interese por el show. Por supuesto, para contrataciones o para prensa pueden comunicarse al 09-8166-1396 o ubicarnos en la página de internet www.carlacalazans.com. Lo mismo por Facebook, por Instagram, por Twitter. Yo escuchaba algunas producciones que tú tienes, ¿no? Entre ellas, pues vi que estabas con Sven y también con el Gato Rosero. Un hombre que quiero muchísimo y le mando un saludo, Gato. Ojalá me esté escuchando. Ellos dos me ayudaron mucho a iniciar, a poder grabar un demo. A partir de esa grabación de ese demo se abrieron muchas puertas. En el comienzo de Latino Music Hall, Sven era mi director musical, y por cuestiones también de la vida y sus proyectos que se juntaban con los míos, porque él también está moviendo su proyecto del payaso triste, entonces tuvimos que un poco él dedicarse más a sus proyectos, ¿no? Igual siempre está la puerta abierta y todo, pero Latino tuvo que continuar. Claro. Ahora Sven no está. Pero gracias a esos dos personajes es que yo pude también concretar un demo. Si no hubiera sido por eso, o sea, nadie me escuchaba también. Y es bellísimo ver cómo entre artistas nos damos la mano, ¿no? Por supuesto. Hermanos artistas que compartimos pues la magia del arte, amigos. Ayer estaba con Iván Morales, tú lo conoces, un gran actor ecuatoriano, y me decía, oye, canta. Y le decía, a ver, tú, actúa. Usualmente la gente sabe que eres cantante y te dicen, ¿no? ¿En serio eres cantante? A ver, canta. Claro, y para mí es un tema, y toda la gente que está en mi entorno es como que... O sea, a ver, yo quiero vivir de esto, estoy intentando vivir de esto. Entonces, a veces sí es un poco susceptible porque... No es que yo me crea la divina pomada, pero a veces... Cantar, uno expone tanto, se prepara tanto, que no es que es instantáneo, es como claro, que por yo te diga a ti, oye, desnúdate. Entonces no pasa por llegar a ser ahí. Igual yo ya lo he trabajado un poco y ya no me lo tomo personal. Le digo, no, ahora no tengo ganas, o a veces puede ser que me dé ganas, ¿me entiendes? Porque está la situación, o estamos con amigos... Pero a mí sí, no me pidan eso. Claro, me da como me da más vergüenza. Justamente también eso quería yo preguntarte, ¿cómo manejas todo este tema? ¿Cómo tú eres madre también? Soy, ¿no? Madre, tengo dos hijos, tengo tal, un marido. ¿No? Con esa cara de niña usted. Sí, me dicen, no puedo creer que usted tenga dos hijos. O son tus primitos. No, pero son con mis esta hijos. Carita de niña, tiene dos nenes, es una excelente madre, además. ¿Y cómo manejas el tema artístico? ¿Cómo funciona lo familiar, lo artístico, lo profesional? ¿Cómo lo haces? Ha sido todo un desafío y también ir construyendo en el camino. Pero yo estoy completamente segura que si mi pareja no respetase mi profesión y no tuviera su apoyo incondicional, sería muy complicado. Entonces, también me ayuda que él sea extranjero, porque tiene otra mentalidad, y él muchas veces, cuando yo no estoy como en un rol más maternal en mi casa, él ocupa esos roles. Qué bueno. Entonces, qué importante, ¿no? Para mí es fundamental como su apoyo y o sea, lo concreto, o sea, que se quede con mis hijos cuando yo estoy dando conciertos o tengo que viajar a otro país o a otra ciudad. Para mover también, porque yo soy mi productora, yo soy todo. Claro, tú te manejas. Entonces, sí ha sido todo un desafío, y mis hijos también son muy pequeños, pero yo, por lo menos que en la palabra sepan qué es lo que estoy haciendo, o sea, siempre trato de decirles. Yo sé que en alguna parte de ellos realmente me entienden, ¿no? Y me apoya. Y mi hijo varón, que se llama Saturnino, algunas veces me ha acompañado a mis ensayos y él ya sabe, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Cuál es su límite? Uh-huh. Y también ha sido todo un trabajo de autocontrol también y de confiar, porque si yo no le doy la confianza a él... Por supuesto. ¿Hasta dónde? Complicado, ¿no? Es complicado. Es complicado, pero sí, muchas veces he tenido como, sí, ¿no? Que no, por preparar algún show, una semana me he desaparecido. O sea, desaparecido completamente, pero sí almuerzo, lo voy a dejar, me entras a su escuela. Claro. Pero no estás también, tienes algunas cosas, pero sí, mezclar ser artista y ser madre es complejo, es y complicado. Más en este país también. Es complicado, sí, pero yo soy una orgullosa feminista y realmente, en serio, me da una alegría ver que eres madre, pero no dejas de ser profesional. No, pero no dejas de ser mujer. Eres artista, pero no dejas de ser madre. Y también soy artista y no me olvido que tengo un compañero que también necesita mi amor, aparte de mis hijos. Además, eres compañera, eres pareja. Qué bonito, Carla. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poquito de música. Carlita va a seguir por acá. No le vamos a pedir que cante porque va a ser como decirme ella a mí, a ver, desnúdate. Lo dijo claramente. Pero tenemos mucha de su música y vamos a compartirla el día de hoy. Sí, puedo cantar igual, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy bien. Entonces, mientras tanto, Carlita, por favor, para que la gente escuche su voz. Obviamente, ustedes están escuchando, luego vamos a cantar. Ya saben más o menos las fechas aproximadas de las presentaciones que va a tener Carla aquí en Quito. En Guayaquil también van a haber presentaciones, ¿cierto? Sí, están por confirmarse. Todavía yo te vengo a contar después cuando ya me confirmen, pero sí, se están gestando algunas fechas, pero más como para la mitad del año. Ya. Espero que no sea la última vez, Carla, que nos visites. No, y voy a comenzar a hablar a mis amigos de este espacio para que también tengas buenos artistas y que... Por supuesto, claro que sí. Amigos, igual les recuerdo que este espacio es para que usted publicite sus eventos artísticos, culturales. Queremos que nuestra gente, que nuestros guaguas crezcan sabiendo de cultura, ajá, participando en ella, porque de hecho, mira, los tuyos, el mío, están creciendo en este medio, ¿sí? Y es tan importante que nosotros también como adultos nos empapemos de esto, de esta maravilla, de esta magia que es el arte. No, no, no. You ¿Qué les parece esa vocecita, señora Carla? Caramba, muy bonito. ¿Tú siempre cantaste? Sí, desde muy pequeña. Antes era como un hobby, pero después ese hobby se fue como transformando como parte de mi vida, como... Sí, todo el tiempo. Yo creo que el canto, la vibración del sonido es mágico y también sana. Sí, por supuesto que sí, amigos. Ustedes escucharon esa voz tan dulce de Carla. Es dulce y además es fuerte a la vez, ¿no? ¿Tú estudiaste música? No, yo estudié canto. Empecé la carrera de música, pero en ese momento estaba estudiando también mi carrera de cine y en ese momento pesó más la de cine. Pero nunca me desligué de lo musical, por eso seguí con mis clases de canto y me enfoqué más en ser intérprete. Ya. En intérprete musical, pero ahora con todos estos proyectos cada vez me vuelvo más músico porque tengo que estudiar, o sea, claro. No puedes ir a un ensayo si no estudias. O igual eso digo yo, ¿no? En lo concreto no sucede. Hay músicos que van y no estudian, claro. Y al pedo, van calientan, ¿no? 2 minutos. Ajá, y así. Hay unos que son muy virtuosos que, bueno, solo necesitan escuchar y ya lo sacan ahí al oído, pero no es mi caso. Yo sí necesito prepararme, a mí me gusta Y aparte ensayar. Se nota que tienes mucho respeto por lo que haces, ¿no? Además del amor y de la pasión que le metes, se nota que tienes mucho respeto, ¿no? Y esto implica que te tomes tu tiempo para ensayar, para prepararte, para estudiar. Ha sido todo un desafío también encontrar el espacio, o sea, como nosotros los artistas, actores o cantantes, nuestro trabajo es ensayar. Claro que sí. O sea, calentar, preparar nuestro cuerpo. O sea, en vez de irnos a la oficina, ¿me entendés? A ir 8 horas de trabajo, nosotros ese tiempo lo tenemos que invertir en los ensayos, en estudiar, en trabajar nuestra corporalidad, ver también que se está viendo cosas afuera, ¿me entendés? Yo investigo también, claro, cuál es mi, claro, competencia, o sea, que yo puedo también agregar a mi producto, o qué no voy a hacer, ¿me entiendes? Como que, pero todo ha sido también ir aprendiendo en la marcha, ¿no? Sobre la marcha. ¿Tú sientes, para ti fue muy evidente el tema de lo que podías hacer antes de estudiar y lo que lograste hacer cuando estudiaste, o más bien sientes que fue progresivo, ¿no? Como dices tú, sobre la marcha, algo... O sea, las dos partes son válidas, ¿no? Uh-huh. Cuando estudias, por ahí, puedes tomar más decisiones porque sabes, de todo un poco, ¿no? Y como director, ¿me entiendes? Puedes economizar más el tiempo y puedes tomar más acertado las decisiones. Yo he sido muy, descarado, caretuca, ¿viste? Es como que... Si yo no sé, lo siempre que me he escuchado el caretuca. El caretuca. Entonces yo siempre, si yo no soy la experta en saxofón, me busco al mejor saxofonista y aprendes. Y aprendo de él o me dejo llevar por él, ¿no? Entonces también ha sido como un voto de confianza mutuo para que los proyectos también marchen. No te digo, hay cosas que yo ignoro también, las claro, intuyo, pero no quiere decir que porque no lo sepa hacer, no puedo llegar a lograrlo, ¿no? Claro. Eso seguramente algunas personas que me están escuchando van a decir, ¿qué estás diciendo? ¡Si la academia! ¡No sé qué! Claro, ¡el método! Hay gente que es bastante cerrada. Y yo estoy re rodeada de gente así, ¿me entiendes? Y yo no soy músico, pero a mí ponerme por ahí con personas que saben más que yo, o sea, no me quita a mí, no me hace menos ni nada, o sea, yo sé que tengo mis estudios, mi trayectoria, pero también el arte, o sea, hay una cuestión que el don nadie te lo da, porque tú puedes ser más músico, pero si no tienes el carisma, el ángel, por supuesto. O sea, es una mezcla de todo, no claro te digo que sí. Solamente, por cara bonita, ya puedes lograr muchas cosas, aunque sí pasa en el medio eso, pero... Sí, bastante en realidad, bastante. Yo me acuerdo, tengo un muy buen amigo que me decía, no importa si te equivocas, o sea, obviamente eso pasa, ¿no? Trata de que no pase, pero si te equivocas, el público te perdona siempre que esté conectado contigo. Es auténtico, ¿me entiendes? Porque también, o sea, a mí me ha pasado también. Y hay que tomarlo como humano, o sea... Por supuesto. ¿No? Y mientras... menos hagas un escándalo de ese error, es como que la gente lo toma natural porque tú lo estás tomando natural. No, y aparte, ¿cómo le haces sentir tú a la persona? Si le haces sentir parte de lo que haces, capaz que ni siquiera se da cuenta, ¿no? Porque está en otra vibra como tú y como yo. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y luego continuamos con Carlita. Ella cree que yo me olvidé que ofreció que va a cantar, pero no, amigos. Nos va a cantar, pero cuando volvamos, ¿sí? Una pequeña pausa nada más. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará la comedia francesa Au Bord du Compte de Angélique Soutty en la Alianza Francesa en Quito. En la obra se narran a manera de leyenda tres cuentos de los hermanos Grimm, ligeramente adaptados a la actualidad. Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm fueron dos escritores alemanes del siglo XVIII, célebres por sus cuentos para niños y también por obras como el Diccionario Alemán, las Leyendas Alemanas y la Gramática Alemana. Internacionales. La Habana. La coreografía Heterodoxo de la creadora belga-colombiana Anabelle López será estrenada por la Compañía de Danza Contemporánea en Cuba del 22 al 24 de enero próximo, en La Habana. Dirigida por Miguel Iglesias, la agrupación ofrecerá un programa concierto integrado además por piezas como Reversible, de la mencionada autora, e Identidad a la menos uno, del bailarín cubano George Céspedes. Desde su fundación en 1959, Danza Contemporánea de Cuba ha realizado más de 90 giras por países de América, Europa, Asia y África, y ha participado en importantes eventos mundiales como el Festival de Teatro de las Naciones en París. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Yo sé que cada vez que volvemos de alguna pausa usted espera escuchar la voz sexy de Pato Recalde, pues no. Amigos, yo soy la Negra Brunner, a sus órdenes. Recuerde, por favor, si usted desea que nosotros comentemos acerca de los eventos que está organizando a nivel artístico y cultural, avísenos, escríbanos, llámenos, nosotros estamos dispuestos aquí a comentarle a todo el mundo lo que usted quiere hacer. Que viva la cultura, que viva el arte. Carlita Calazán, ahora sí, volvemos contigo. Qué linda. A ver, preciosa, ¿qué género es el que más te gusta interpretar musicalmente? O sea, ¿con cuál te identificas más tú? Uy, es una pregunta súper difícil ahora porque estoy tocando todo. Claro. Y todo el tiempo, pero crecí con el bolero, ¿entiendes? Así como que eso a mí, me puedo escuchar boleros, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho escuchar jazz. Y me gusta mucho la cumbia. Ya, qué bonito. O sea, es como, hay mucha diversidad, o sea, es como que no... Es que todo aporta al final, ¿no? Sí, sí, todo sí. Tiene su magia. Uh-huh. Y, no sé, estoy atravesando ahorita todo. Creo que igual estoy encaminándome como a la larga a hacer un producto más de Carla Calazans, ¿entiendes? Uh-huh. Como que, pero todo eso lleva un proceso, ¿está bien? Por eso estoy incursionando en varios géneros también, ¿no? Ahora que vamos a hacer lo de la banda Swing, voy a cantar jazz, ¿no? Y también es un desafío, o sea, no es fácil cantar jazz, tienes que estudiar. Claro. Entonces, vamos a ver qué pasa. Nada, qué pasa, grandiosa como siempre, mi Carla querida. ¿Existe algún artista que influya mucho en lo que tú haces? ¿Alguien a quien admires muchísimo, no sé, que te haya inspirado a comenzar o a hacer cosas distintas? Hay muchos. Una actual, me gusta mucho Lila Downs. Otra que es una artista europea que a mí me enloquece, se llama Paloma Faith. Ya, sí, qué bella. Ella para mí es como, así como, yo quiero ser como tú, mejor. O claro. Invítame a mí, ¿me entendés? También a cantar contigo. Ellas. Y también me gustan muchos actores. Me gusta mucho Meryl Streep. Me gusta mucho un cantante que metía mucho la puesta en escena, lo actoral en su música, Oscar Alemán. Ya. Yeah. Tita Merello. Eso me gusta mucho. Y deben haber un montón más que ahorita no se te vienen a la mente. O sea, La Cigal. Con las que uno crece. La Cigal. O sea, me gustan muchos músicos actuales. Sí. Y algo que me gusta hacer, por ejemplo, que siempre hago, por ejemplo, si tengo que cantar un cover, me gusta entrarme a YouTube y comienzo a ver covers de otras personas. De otras y a veces personas. Descubro cosas que yo digo, ¿qué? ¿Qué animal esta persona? ¿Cómo canta? Así como... Y nada, y a veces encuentro esos tesoros, ¿no? Y a raíz de eso comienzo a armar como versiones también, ¿no? Claro, a tu propio estilo. Exacto. Así que investigo siempre mucho, ¿no? Ya. ¿Y ahora qué nos va a interpretar, Carla? Bueno, voy a cantarles un bolerito. Se llama Murmullo. Muy bien, amigos, desde ya, por favor, usted concéntrese, está en la oficina, bájele, díganles a sus amigos que bajen el volumen de la voz. Ya sé que es viernes, están emocionados, van a salir corriendo, pero ahorita vamos a escuchar a Carlita, Carla Calasanz. Hay un suave murmullo en el silencio de una noche azul. Son dos enamorados que encantados gozan del amor y ríe la vida y que dice así. Muchas gracias. Bravo. Bravo, Carlita, qué bello. Tus guaguas deben estar pero enamorados de tu voz, ¿no? ¡Mami, cántame! ¡Mami, cántame! O les pasa lo mismo que el mío. ¡Ya! O sea, como que ya se aburren. Esta generación es terrible. Ya vas a empezar, mamá, cuando estés aquí, no cantes. Estás conmigo, quieren atención. No, y claro, y además para ellos es lo más cotidiano, ¿no? Escuchar a mamá, verla todos los días. Exacto, pero en los conciertos se las gozan mucho. Claro. Así como, pero ya me quieren llevar... Ahí tengo que ir a la casa, ya vámonos a la casa. Bravo, Carla, tienes una voz maravillosa. Muchas gracias. Y aparte tienes un ángel muy bonito, una energía, una luz muy, muy linda. Con tu reflejo. Negra, tú también. Muchas gracias por invitarme y abrir este espacio, porque si no fuera por este tipo de espacios, o sea, la gente no nos conoce, no sabe que nosotros somos ecuatorianos, que también estamos... saliendo adelante con nuestro arte y nada, la gente se tiene que enterar también para que se sienta orgulloso de un producto nacional. Por supuesto que sí. Y a veces incluso la gente no sabe que lo que está escuchando es nacional. Ajá. ¿No? Usualmente ya como que lo destinas a algún extranjero y te enteras que es nacional. No lo creen. Uh-huh. ¿Ah? Para que vea, amigo, amiga, la calidad de artistas que tenemos. ¿Ah? Carlita Calasanz, ¿nos repites, por favor, más o menos las fechas, igual los números de teléfono, por si acaso, contactos? Por supuesto. Bueno, por la semana de la amistad y el amor, vamos a estar el 11 de febrero en el Pobre Diablo, a partir de las 9 de la noche. Y el 13 de febrero en lo de Juana Guarderas en la Creperola del Teatro. Eso es a partir de las 8 de la noche. Ese es un show que se propone Cena Show. El costo está a $25 y pueden comenzar a reservar desde ahora. Yo creo que se va a llenar porque justo cae como San Valentín sábado, ¿no? Claro, coincide. Uh-huh. Y las parejitas, invita a su pareja, llévalo a un lugar, a un show original. Porque esto no se ve siempre. No se va a ver siempre. Siempre nosotros hacemos sentir que nuestro público sea el protagonista, ¿no? Y terminamos todo en una fiesta porque uh-huh. Así hay que celebrar la vida y hay que celebrar la música y a veces hay... momentos difíciles que a todos nos pasan en un momento Y nada, la música es... alivia, ¿no? Alivia. Es un aliciente. Ya sabe, amigo, de todas maneras, nosotros vamos a continuar publicitando las actividades de Carla. Así que esté pendiente de nuestra página Woodstock Blues en Facebook. Y si no, pues llámenos, escríbanos. Siempre vamos a estar gustosos de responder. Vamos a seguir publicitando. Igual, sí, sí, si hubiera algún cambio de fechas, lo que sea, vamos a hacerlo. Muchísimas gracias. Igual, para que la gente conozca más de mi trabajo, puede entrar a www.carlacalasanz.com o me pueden seguir por las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Claro, por supuesto, para que esté más cerca de esta señorita. O del proyecto Latino Music Hall. Eso, y también, para que usted vea las fotos y usted tenga más o menos la idea de lo que va a ver en febrero. Espectacular, Carlita, de verdad. Yo hice esas fotos, te veo a ti y digo, por Dios, qué bella. Cuando quieras, de verdad. Yo todas esas las produzco con amigos fotógrafos, pero yo soy como la directora de arte. Claro. Siempre de todas mis fotos. ¿De qué manera influye el hecho de que hayas visitado otros países en tu trabajo? O sea, ves otra cultura, otra forma de enseñar, otra pedagogía. Argentina es un lugar súper cosmopolita. Hay una circulación de muchas energías, diferentes culturas. Entonces yo viví casi como 8 años. Wow. O sea, salí de la escuela y me fui a vivir sola. Y ahí descubrí todo un mundo y a personas que fueron guiando mi camino artístico y espiritual. Y eso fue enriqueciendo mi cultura, mi arte. Y también se me abrieron varias oportunidades de estar con gente súper grosa, como de La Guarda, ¿me entiendes? Uh-huh. Bayer también haciendo un documental. O sea, como Julio Boca. Ganar un concurso de su escuela también a mí me ha ayudado, ¿no? Y también que me gradué en una escuela de cine que es muy reconocida allá. Y eso también me abrió las puertas, porque el cine abarca todas las artes. Y eso es lo que a mí me gusta, también es lo que me da de comer aquí en mi país. También no de cine, pero sí publicidad, audiovisuales. Uh-huh. Entonces como que mi arte lo enfoco en eso, ¿no? En audiovisuales y en una plataforma web. Porque eso es lo que se viene en el futuro también para todos los artistas. Para también abrir otra ventana comercial, porque claro que sí. O sea, sí se puede cada vez ir legalizando más este oficio nuestro, que es ser artista también, ¿no? Que y que a veces que no requiere igual esfuerzo, que requiere lágrimas incluso, o sea, es un oficio, como dices tú, es así una profesión, es una forma de vida. Exacto. Uh-huh. Ajá. Qué bonito. Vamos a escuchar otro tema de Carlita y vamos a continuar luego con esta entrevista. Por favor, si usted quiere comunicarse con nosotros, escríbanos a la página Woodstock Blues. Estamos gustosos de mandar saludos a todo el país. Tenemos algunas personas que nos escribieron de Santo Domingo, otras de la provincia de Esmeraldas. Tenemos algunas personas que nos están escuchando en este momento en algunos ministerios, ¿sí? Tienes un montón de fans, Carlita. ¿Por qué será? Sí, con esa carita de ángel que tiene esta niña, levantarte polvo. Vamos a escuchar un poco más de Carla Calasanz. Será que un montón de gente... ay. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si ese amor es pecado, que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino que me arrastra y me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. que todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Continuamos en esta entrevista, amigos, con Carlita Calasanz, tremenda artista ecuatoriana, una artista integral, ¿no? Tenemos danza, tenemos teatro, tenemos música y aparte, es directora de cine, Carla, qué bonito. Está directora de arte. Directora de arte, no de cine, de arte. Yo vi algún cortometraje tuyo, Gloria. Sí, sí, sí, eso era de la escuela de cine. Uh-huh. Eso fue como mi primer cortometraje más cercano a lo musical. Uh-huh. Sí, fue toda una producción y ahí me di cuenta la cantidad de trabajo y por qué, o sea, ya no se hacen tantos musicales, porque es un despliegue de gente y el presupuesto y fue todo un desafío. También la gente confió y siempre va llegando las personas que te van ayudando y van sumando. Pero sí, fue como el primer documental que yo pude como plasmar así toda una idea, sueños, ¿no? Porque yo a veces sueño las escenas. Uh-huh. Entonces yo eso a veces los tomo y las pongo en escena también, ¿no? Pero buena memoria la tuya, ¿eh? Porque cuando yo sueño algo, sueño alguna canción, digo, mañana la escribo de ley, me despierto y ya se fue. O te levantas y la escribes ese rato, ¿no? No me pasa con las letras. Uh-huh. Me pasan como situaciones y a veces son muy fuertes y te quedan, no me olvido. Claro, uh-huh. Claro, sí, que sí, qué bonito. Aquí en el Ecuador, ¿piensas incursionar nuevamente en el tema del cine o estás bien haciendo lo que haces ahora? Mira, ya empecé un camino, o sea, a mí me interesa insertarme en la parte cinematográfica cada vez más como actriz. O sea, yo creo que me estoy preparando para eso, ¿no? Soy una actriz en desarrollo, ¿no? Uh-huh. Pero siempre estudié artes dramáticas, siempre tuve un trabajo corporal con diferentes técnicas. Y me interesa mucho ahora el cine, pero a través de la actuación, ¿no? Sí he trabajado como productora, como directora de arte, uh-huh. Pero eso fue como un momento de mi vida, ¿no? Que ocasionalmente lo sé hacer para poder vivir también, ¿no? Pero me interesa cada vez meterme más como actriz. Todavía no se ha dado la oportunidad, así que si hay algún director que esté escuchando... Por favor, Carla Calasanz, ¿cuál número de teléfono? 0981-66-1396. Claro que sí. ¿Sabes que yo siempre estoy escuchando gente que busca, que está haciendo producciones, hoy más que antes? Y eso me alegra un montón, ya la gente está produciendo hartísimo. Entonces yo creo que después de esta entrevista vas a recibir algunas llamadas, Carlita. Qué bueno. Con qué ese bueno. Ángel que tienes, guagua, te va a ir muy, muy bien. Muchas gracias. Cuéntame otra cosa, Carla. Cuando comienzas tú en el camino de la música, pero ya en serio, y hablas con tus padres y les dices, ¿sabes qué? O sea, el hobby genial, ¿no? Pero ahora quiero vivir de esto. ¿Qué pasó? No, ardió Troya, o sea... Vengo de una familia súper conservadora y que así como doctores y abogados, entonces también la idea, viste, es que ellos tienen de música, que bohemia, que son sus prejuicios sociales, ¿no? Uh-huh. Pero no era mi caso, o sea, para mí, o sea, yo... Pero la cuestión es que yo no me amargué, comencé a hacer una un bachillerato internacional para irme a estudiar a Estados Unidos. Y en el trayecto pasó un accidente familiar. Ya. Entonces, eso como de alguna manera hizo como un giro de 360 grados en mi familia, en sobre las verdades y las decisiones personales, ¿no? Entonces, a raíz de eso, mis padres no tuvieron otra opción que apoyar. Que apoyar. Ajá, que apoyarme y estaba muy convencida, estoy convencida. O sea, yo no me imagino haciendo otra cosa. Uh-huh. Entonces, nada, a rato sí me enojo cuando hago algún show y se demoran en pagarme, ¿me entiendes? Porque lo que estamos hablando antes, ¿no? Sí, por supuesto. Pero confío que no me enfoco en eso, ¿me entiendes? Yo creo que uno es trayectoria, ¿no? Es trayectoria, que la gente te vaya conociendo. Y sí, fue eso todo un desafío también, ¿no? Cuando mis padres se enteraron que yo me quería dedicar a ser artista, a estudiar teatro, y es más, yo empecé estando en la escuela. Uh-huh. Yo estudiaba en el ITV por las noches y era la única nena que estaba ahí, ¿me entiendes? Pero prácticamente como tú miras cómo te vas, tú miras cómo regresas, claro. ¿Me entiendes? Como que se pusieron a en mí ese no plano me digas para, nada. Ajá, para ver si yo desistía, pero no aguanté, no, ¿me entiendes? Entonces ellos no, que, o sea, ya cuando dos fuerzas se chocan no llegan a ningún lado. Entonces se dio solo también, ¿viste? Y en la medida que va pasando el tiempo es como cada vez lo ve más tangible, ahora que soy madre, ¿no? Es como que más en serio todavía, yo no puedo perder mi tiempo. Claro que sí. ¿Cómo te ves a futuro, Carlita? ¿Cómo te ves de aquí, yo que sé, a unos 20, 30 años? Uy, esa pregunta. Quiero viajar. Uh-huh. Viajar mucho con mi familia, dando conciertos con diferentes proyectos o que me llamen para películas. O sea, como que estoy dando unos pasos, unas acciones para poder llegar a eso, ¿no? Y poder vivir de esto, ¿no? Que lo económico no sea una preocupación, claro, o una ocupación, porque te ocupas de eso y dejas de crear, ¿me entiendes? Entonces ese es el gran dilema artístico, ¿no? Te digo porque yo estoy en las dos partes, como productora y como artista en escena. Entonces, es más, también me he preparado también para poder hacer de esto un negocio, ¿no? El saber hasta cuánto yo me puedo proyectar, poniéndome metas a corto, a mediano y a largo plazo. Y cuando eres tú tu propio jefe es más difícil porque tienes que ser más exigente, claro, también. Claro, por supuesto, más responsable, más responsable. Y me proyecto exitosa en mi carrera, que la gente me conozca. Es como un sueño, ¿me entiendes? Así también yo, a mí me encantaría que la gente conozca de mí, ¿me entiendes? Que sepa de mi música y que me pueda seguir, ¿no? Y conectar conmigo. Yo sí siento que tengo ahí toda una misión, ¿no? Con respecto al sonido, la voz, al margen de mi canto comercial o también incursiono en cantos sagrados, en cantos chamánicos. Ah, mira qué bonito, Carla. Entonces, todo ese camino también me ha dado a mí el piso y el carácter para poder manejar este medio, ¿no? Porque también eso es importante, que tú estés bien, no solamente por fuera, porque mis fotos son hermosas, ¿entiendes? En el sentido artístico. O sea, por ahí falta humildad de mi parte, pero reconozco también ese aspecto mío. Pero no solamente una cara bonita, sino también que por dentro puedas proyectar eso, ¿no? Y que tú estés cómoda yo contigo, estoy cómoda. Por supuesto. Y que tú estés cómoda contigo misma. ¿Cómo comienza esta inserción hacia lo espiritual? Qué bonito. Sabes que de ese tema no lo topamos, no tenía idea. Y me parece espectacular que la gente conozca también ese lado de Carla Calazán. O sea, fue a través de una hermana mía de corazón. Ella es de México y ella tiene unas tradiciones en México que son más ligadas a las plantas medicinales y al chamanismo, ¿no? Entonces, a través de ella pude conocer cómo se conectaban otras culturas indígenas con su ser superior, ¿no? Uh-huh. Y hacen una serie de rituales, ¿no? Y a mí eso me permitió por ahí soltar traumas o dolencias del pasado, porque siempre uno tiene un pasado, siempre algo... Hay algo que está ahí. Ajá, que es una semilla o es ahí una situación que luego va a fortalecer a la larga del tiempo para que tú logres ser mejor y es un desafío también, no es parte de la vida. Entonces a mí ese tipo de rituales ayudó como a soltar el dolor, a no tomarme tan personal las cosas, a no tomar problemas ajenos, ¿no? A saber decir no también. Y también saber decir no con amor, ¿no? Uh-huh. Y eso mis hijos me enseñan todos los días, ¿entiendes? Les suavizan la vida a uno, los guaguas. No, pero qué bonito, de verdad. La gente debería también buscar alimentar esa parte espiritual de cada uno. Es que para mí es esencial, o sea, para unas personas, o sea, es Dios también. Cada uno tiene su manifestación con respecto a eso, a través de una religión, o también un camino espiritual más alternativo. O sea, para mí es la conexión con el amor. Ajá, por supuesto. Y llamándolo cualquier otro nombre, amor. Exacto, uh-huh. Y amor a uno mismo sobre todo, porque si uno no te quieres a ti, o sea, no puedes querer a otra persona, porque siempre va a prevalecer la miseria humana. O sea, perdón que use esas palabras, pero eso he aprendido en este camino y en el medio que yo me estoy moviendo también, o sea... Tengo que estar firme, ¿entiendes? También como un árbol, ¿viste? Con sus raíces bien en la tierra. Porque te puedes marear. Te puedes marear. O sea, te llega de repente demasiada abundancia o fama, ¿no? Y si no estás con los pies en la tierra, te vuelves una estúpida. Sí, y en realidad la gente no le gusta eso. No le gusta. No, porque aparte yo creo, como decías tú, que el artista tiene una misión, ¿no? Fuera de la que tenga cada uno en su vida, pero el artista tiene una condición, tiene una habilidad, tiene un don que el resto no tiene, y por tanto tiene la responsabilidad de responder con eso, ¿no? Claro, ya que te haga sentir cosas para bailar, o que escuchas esa sensación que es indescriptible, que está y no la ves, pero la sientes. Pero la sientes. Es amor, ¿me entendés? Es como esa conexión, dejarte ir. Entonces todo eso igual es con responsabilidad, ¿me entiendes? Porque, o sea, yo he visto un montón de artistas que son geniales y por esa carencia de amor propio, o sea, o se han muerto muy jóvenes, o han terminado en las drogas, y nada, o sea... Bueno, ahí ya estamos topando temas más. ¿Sí? No, en realidad es holística la cosa, porque sí, todo involucra al ser humano, pues somos artistas, pero también somos humanos. Carla, ¿vamos a producir alguna cosa musical, además del montaje escénico que estás ahora proyectando? O sea, estamos en gestión para conseguir los fondos para grabar un disco. Ya. Uh-huh. Pero va a ser un disco de Latino Music Hall. Oh, bacán. Uh-huh. Donde soy yo con varios músicos. Pero mi material de Carla Calasanz... Está en un proceso todavía, o sea, yo no te voy a mentir, así como que ya, yo ya quisiera sacar un CD de Carla Calasanz, pero es todo un proceso, sí, es como un hijo, no es cualquier cosa, no es fácil, amigos, producir no es fácil, requiere una inversión de tiempo, de energía, de dinero, no es cosa fácil, por eso cuando usted escucha el producto de algún artista ecuatoriano, valórelo, porque créame que le ha costado muchísimo amor, muchísimo tiempo, muchísimo dinero. Así es, entonces el objetivo de este CD también es como que se abran puertas hacia afuera, ¿no? Sobre todo para empezar a circular en los festivales, que tengan algún aspecto teatral también, pero también como banda, Latino Music Hall. Estamos comenzando a componer temas propios... Y a la larga la idea es tener como un material original también, ¿no? Acompañado de algunos covers que nosotros igual siempre hacemos arreglos novedosos, ¿no? Claro que sí. Carlita, estamos ya a punto de irnos y yo quiero agradecerte por haber venido a nuestro programa. Como te dije, esta es la primera, pero que no sea la última. No, es tu casa. Muchas es nuestra gracias. Casa de la cultura, hermosa. Mira cómo nos da estos espacios, sí, que necesitamos realmente. Así como es, si no fuera por estos espacios también la gente no se entera, ¿no? Y qué mejor que enterarse de los artistas que tenemos aquí en nuestro propio país y en la ciudad. Y que en algún momento, quién sabe, por ahí sea Saturnino, ¿es? Saturnino. Saturnino, el que venga acá a dar la entrevista. Y sí, mi mami me cantaba todos los días y entonces yo también entré en la música. Imagínate, sería maravilloso, ¿no? Lo que él elija. Preciosa, gracias por haber venido. Amigos, gracias por habernos escuchado. Esto es Woodstock Blues. Nos vamos a escuchar nuevamente la próxima semana, los días jueves y viernes a partir de las 11:30. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que me están escuchando. Mi nombre es Carla Calasanz. Síganme por las redes sociales o métanse en mi página. Y no se olviden de ir a mis conciertos en el mes del amor, en el patio de comedias, en la creperola del teatro y en el pobre diablo. Los espero, los quiero mucho y síganme. Bye. Gracias, amigos. Un beso enorme para todos y lindo fin de semana. One, two, three, four. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!